Gusto, amigos, amigas, el estar ya listos para compartir con ustedes Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Queremos saludar también y dar la cordial bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe y también en Radio Cariamanga en el sur del país en Loja y a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y en el satélite de la Coordinadora de Medios Comunitarios Educativos y Populares del Ecuador, CORAPE. Gracias a todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas. Quiero recordarles que hoy tendremos un programa especial, porque así se unen estos especiales cada lunes, porque compartirá con nosotros Patricio Robalino, director del grupo Huasipungo. Estaremos en un nuevo segmento que lo hemos denominado La historia musical ecuatoriana que nace de la cultura quichua. Y bueno, por acá tenemos rápidamente una traducción que ustedes la escucharán en esta presentación aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ecuador quichua, runa kunapak taki, huipachi, huaipa, rima y cuna. Así es como ustedes escucharán, pues, en el idioma ancestral esta presentación y en español la historia musical ecuatoriana que nace de la cultura quichua. Así que no se separe, porque en breves minutos estamos ya con este especial y aquí con bombos y platillos. Y nos vamos con ese mensaje que lo dejamos plasmado cada mañana. Amigo que levantas al caído, al que de ti no espera que lo hagas. Hay ojos que mirando tus acciones te pondrán por lo alto en el camino. Así nos dice Roberto Roy en el libro Poema Quinto. Con esto quiero motivarles a todos y cada uno de ustedes a que levemos nuestra autoestima, a que cambiemos de actitud, a que tengamos una semana muy, pero muy productiva, que cada día le pongamos muchísimo ánimo para nosotros poder salir adelante. Porque creo que nuestro país y nuestra familia y en sí cada ser humano necesita de algo positivo y sentirnos satisfechos de todo lo que logramos. Quiero decirles que el abrazo de Andrés Viracocha desde los controles y quien les habla, Laura Ríos, sea la motivación para que ustedes también empiecen a saludarse, los que están solos, solas, y los que están acompañados, ya sabe, como siempre, invitándoles a que seamos recíprocos con ese saludo cordial y afectuoso. La actitud nuestra, sonrisa de oreja a oreja, hará que todo el día nos sintamos muy bien, llenos de alegría y llenos de satisfacción. Claveles para ustedes, ese manojo grande, grande, grande, grande para todos ustedes y a sentirnos felices de poder compartir con todos ustedes. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Así es, Talanquera. Ya está esa puerta abierta para ese espacio donde están todos los artistas, todos los creadores, todas aquellas personas que quieren compartir con nosotros esas investigaciones, esos sueños, que de aquellos espacios que están, de aquellos que visitan, que pueden mirar y oír, se traslada todos esos talleres a la radio. Qué maravilloso eso y poder conocer también a través de las ondas de la radio todo lo que está en esos espacios. Miren cómo la tecnología va avanzando y tenemos que buscar formas de cómo hacerlo. Claro, nosotros les decíamos a ustedes lo importante que es conocer desde el Yupay Chisca Manta hasta el Pasacalle Cama. Así decíamos. Pero bueno, ya tenemos esa traducción de la historia musical de nuestro país desde la cultura quichua. Así que vamos a dar nosotros la bienvenida ya a nuestro compañero de este segmento, Patricio Robalino. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Laurita, y al compañero Andrés en los controles, a toda la gente que escucha la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo muy cordial y, por supuesto, muy agradecido de que tengamos esta oportunidad el día de hoy, iniciar estas pequeñas jornadas, si se quiere, de análisis, de conversación, de relato, de compartir con ustedes un poquito del fragmento de la historia de la música ecuatoriana, cómo nacieron esas formas musicales andinas, ecuatorianas, básicamente de la cultura quichua, y cómo nos han ido fortaleciendo para tener ahora una música maravillosa en nuestro país, ¿no? O sea, porque como vamos a ver en este pequeño taller radial, como tú lo dijiste, la cultura no es estática, siempre va evolucionando, pero hay un riesgo en no conocer nuestras raíces, Laurita y amigos oyentes. Ese riesgo es de que, como yo suelo decir en los talleres, disculpen que me alarguen este saludo, suelo decir en los talleres que es bueno conocer nuestras raíces y fortalecerlas, porque les digo a los chicos, a las personas, ¿qué pasa con un árbol al que le cortamos las raíces? Simplemente después de un poquito de tiempo se cae. Pero si un árbol tiene muy fuertes las raíces, podrá crecer su tronquito, sus ramas, y sus ramas buscarán otras novedades, otros espacios por donde expandirse, y ese árbol crecerá fuertemente, pero con unas raíces bien constituidas. Bueno, ustedes, amigos, amigas, escuchábamos al inicio de este programa, ya porque decíamos, este es un especial y siempre los lunes van a haber cosas como estas. Escuchábamos una canción que, según las investigaciones, fue parte de nuestra identidad antes de la venida de los... De los incas. Incas, ¿no es cierto? De... Prehispánico, tal pre-incaica. Vez, sí. Preincaica. Preincaica. Ajá. Y Atzil, lleva por... Atzil. Título precisamente Atzil Atzil, ¿qué quiere decir? Sí, el Atzil Yaya sería la divinidad anterior, digamos, a la llegada de los incas, antes de que, con ese término se conocía nuestra divinidad antes de la llegada de los incas. Esta es la versión de uno de mis maestros de la cultura andina, el maestro Enrique Cachihuango. Enrique Cachihuango. Bueno, ahí ustedes pueden ya ir escuchando, pero sí es importante. Vámonos a ir con más música y al regresar, Patricio, pues nos vamos con esa justificación de llevar estos talleres, de esos espacios cerrados a un taller eminentemente radial. Qué bueno, eso nos alegra muchísimo, pues que ustedes también puedan, ¿cómo se dice?, cristalizar esos proyectos donde no se quedan estáticos, igual que nuestra cultura. Qué lindo, muchas gracias. Vamos con otra de... Gracias. Otra de las canciones que tenemos por acá es una marimba cachi. Chachi, marimba sí. Chachi. Bueno, antes de que Daniel ya esté listo con esto, ¿podemos explicar un poquito la introducción? Sí, es un... estas muestras musicales que hemos traído en el primer día es más bien que nos ejemplifiquen la variedad de culturas que tenemos en nuestro país, surgidas desde la cultura quichua. En el caso de la marimba chachi, se considera aquí en nuestro país, por eso lo traje, que la marimba está... Cuando uno habla de marimba, directamente lo relaciona con la cultura afroecuatoriana, ¿no es cierto? Nos vamos para Esmeraldas, para la costa y todo eso. Pero también hay que ir viendo que en otras culturas, como la cultura chachi de nuestro país, en el sector que algunos le llaman cayapas, también tenemos marimbas. Entonces vamos a ir abriendo en este taller un poquito más nuestro aspecto. Entonces ya la marimba también ha sido contagiada a este sector. Vamos a ver una marimba chachi. Y claro, vamos a escuchar esa marimba, pero antes permítanme decirles a ustedes, Patricio, si tú escuchaste este libro que lo hemos venido compartiendo y que sin duda lo vamos a seguir haciendo los días martes. Soy del Sur, memoria de la música popular sudamericana, María Teresa Novi, de Rafael Salazar, donde ellos hablaban de la avenida de... ciertos instrumentos y que nacen desde el África y que desde ahí, obviamente, a través de los esclavos que llegaron a estos espacios y se fueron enraizando. Y se van quedando y van habiendo esos cambios ligeros de acuerdo a los procesos que se vive. Pero bueno, vamos a escuchar nosotros el tema. ¿Ya? Thank you. Bueno, antes de nosotros irnos adentrando ya a esos ritmos, vamos, Patricio, en este momento a justificar este taller radial que lo vamos a escuchar todos los lunes. Como usted hace su introducción diciendo que hay una gran riqueza cultural en nuestro país y que es muy amplia, con fines estrictamente pedagógicos, pues vamos a mostrar y dar a conocer pues a nuestro público ese trabajo de grandes músicos. Uh-huh. Más que todo solamente un fragmento, ¿no? Debido a la amplitud del mosaico de músicas ecuatorianas, reiterando que no se puede hablar de una sola cultura ecuatoriana, sino de las culturas ecuatorianas. Grandes culturas, diversas culturas que tiene nuestro país, y sin duda también dentro de esta explicación ustedes pueden tener una visión distinta a la que pueda tener Patricio en este caso, ¿no es cierto? Por supuesto, sí. Porque hay varias investigaciones que giran en torno de, pero ustedes saben que las personas al momento de hacer un estudio pues canalizan y se van por un determinado camino para defender ese... Precisamente, existen investigadores, ¿no es cierto? Como hay que decirlo públicamente, honrosamente uno los utiliza como bibliografía, como el señor Mario Godoy Aguirre, como el más reciente, el Pablito Guerrero, con su enciclopedia de la música ecuatoriana, de los clásicos, el maestro Gerardo Guevara. Yo creo que uno de los líderes de nuestras investigaciones musicológicas es Segundo Luis Moreno, con su historia de la música ecuatoriana, que no acaban de publicar todavía todo lo que él escribió, que es una pena lamentablemente, pero hoy día traje incluso un recorte de prensa cuando él escribía para el diario El Comercio, el señor Segundo Luis Moreno, y lo voy a leer en los siguientes minutos. En todo caso, digo que las investigaciones, como usted planteaba, Laurita, tienen diferentes enfoques. Unos van a hacer un análisis estrictamente musical, digamos, está en tal compás, utiliza el modo mayor, el modo menor, tales escalas, la pentafonía, la escala completa. Van a decir que utilizan tales armonías, que existe una fuga, etcétera. Nuestro tallercito más bien va por el plano de lo social, de lo musicológico, de esa relación de la música con los seres humanos, con la música, con la danza, con el resto de producciones culturales. ¿Y qué es lo que pasa con esos seres humanos que han producido estas músicas? ¿Para qué les ha servido? ¿Por qué escribieron? ¿Por qué produjeron tales canciones? Y, por supuesto, la influencia de la cultura quichua, ¿no? En la construcción de nuestras identidades. Como tú leíste ese fragmento en quichua en la presentación de este segmento. Suele decirse en los talleres, por ejemplo, cuando se habla con los chicos, ¿quién de ustedes no ha dicho ñaña, ya vuelvo, darás a marcando al guagua? Achachay. Achachay, arraray. Y cuando uno analiza solo esas pequeñas frases, dice, ya vuelvo, es la concepción circular del tiempo de nuestras culturas andinas, de nuestras culturas quichas. Es una cuestión que, como veremos en el transcurso de este taller, la relación que tiene nuestras festividades, nuestra cultura con el calendario agrícola de nuestros antepasados, de nuestro sector indígena. Patricio, lo importante también es rescatar que quizá, como usted decía, no estaremos tanto adentrándonos a la cuestión técnica de la música, por supuesto, sino más bien a la cuestión humana, a la cuestión social, a lo que en ocasiones solamente valoramos las grandes obras, el trabajo, pero nos olvidamos el elemento primordial que es el ser humano. Que atrás de todo, de un pingullo, de una flauta, de un tambor, de una guitarra, hay un ser humano que vive, que sufre, que canta, que se levanta a trabajar, que ha tenido muertes, fallecimientos, pero también tiene fiestas, tiene luchas. Es decir, me encanta este enfoque del taller, Laurita, si tú lo permites, seguiremos haciéndolo así, desde el enfoque de lo humano, de la relación de la música con la vida de los pueblos. Por supuesto, así que nosotros queremos invitarles que si de pronto quieren participar en este programa, algún aporte que ustedes tengan, pueden hacerlo al 2220-966, 2220-966. Y bueno, vamos a irnos a escuchar más música. Al regresar les contamos parte de los objetivos y parte del contenido que tendremos todos los lunes en este programa: Ecuador, Quichua, Runa, Cunapa, Taqui, Huipachi, Huampa, Rimay, Cuna, que quiere decir la historia musical ecuatoriana que nace de la cultura quichua. Y la siguiente melodía que vamos a escuchar en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en este nuevo segmento, se lleva por título Cante del Agua del Río. Este es Nampet. Sí, es un Nampet. De las dos formas musicales que conocemos más originarias del oriente ecuatoriano, ¿cierto? El Anent y el Nampet. Vamos a escuchar un Nampet, que es un canto para ser feliz. Esto ya lo iremos profundizando, ¿no es cierto? Canto del agua del río. Continuamos nosotros en este segmento que estaremos hablando o conociendo la historia desde el Yupay Chiscamanta hasta el Pasacalle Cama. Así es, Patricio. Y bueno, decíamos que también sería importante que nuestros oyentes conozcan algo más de los objetivos de este taller radial. Bueno, nos planteamos como un objetivo general compartir con los radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura en forma crítica y reflexiva la historia musical del Ecuador, básicamente una especie de columna vertebral de donde han surgido varias formas o ritmos, como quieran conocerlo nuestros músicos, para reafirmar la memoria cultural de los ecuatorianos y comprender el origen y desarrollo de las formas musicales actuales. Claro, como si bien hoy disfrutamos de muchas formas musicales en nuestro país, pero todas ellas han surgido de una base, digamos, de una columna vertebral que la vamos a hablar todos los lunes en este espacio. También queremos generar un espacio de reflexión respecto de la identidad cultural, la diversidad cultural, el respeto de las expresiones de otras culturas, la consideración al que piensa diferente, el reconocimiento de que compartimos un país pluricultural y multiétnico. Esto no lo decimos nosotros desde aquí de la radio, sino esto está consagrado, ¿no es cierto?, desde la Constitución Política del Estado, de que somos un país pluricultural y multiétnico. De hecho, si bien la Constitución reconoce, por ejemplo, al idioma español como la lengua oficial, también reconoce como lenguas oficiales al quichua y al shuar. Entonces, tomando como ejes esas fundamentaciones legales de nuestro país y más que todo la necesidad de convivir en un país pluricultural, respetando las diferentes manifestaciones culturales que se producen, está enfocado el taller en ese sentido para conocernos, para, solemos decir, para disfrutarnos de una amistad múltiple de nuestro país, así como decimos que los cuencanos hablan cantadito, que los de Pillaro hablamos con la eche, que así, entonces todos esos aspectos sociales de nuestras culturas vamos a disfrutarlos en este taller. En cuanto a los contenidos, vamos a hablar desde los yupaychiscas, quizás hoy avancemos, creo que sí, Laurita, hablar el primer tema. Vamos a ver si ponemos la primera introducción, hoy les contamos esos contenidos, vamos con esos contenidos, Pato, ya, primero, para que la gente, ustedes tienen que tomar nota quizá de esto, para que no se olviden, y si pueden durante la semana ya preparar preguntas o algo del tema para el siguiente lunes, pues estaremos muy contentos. Entonces hablaremos desde los yupaychiscas, los danzantes, el yumbo, el yarabí, los sanjuanitos, los albazos, tonadas, pasillos, hasta llegar al pasacalle. Tomando siempre como para el análisis como un eje transversal la influencia de la cultura quichua en la construcción de nuestras identidades. Es decir, yo suelo decir así con los chicos, con los amigos que están en el taller, lo más cierto en nuestro país es que el que no tiene de inga tiene de mandinga, ¿no es cierto? Y entonces, si no tenemos de la cultura indígena, tenemos de la cultura afro, pero en realidad somos una construcción múltiple. El momento que estamos en contacto con otras culturas, les influenciamos, pero ellos también nos ejercen su influencia. Y por eso es muy difícil, digo yo, juzgar planteamientos nuevos de fusiones, de combinaciones estéticas, porque hay mucha gente que ha juzgado de una y dice, no, eso ya no es música indígena, no ves que están utilizando el teclado eléctrico, están utilizando el bajo eléctrico, y entonces pretenden que esas culturas se mantengan estáticas, lo cual es ilógico, porque estamos en contacto con otras culturas y nosotros influenciamos, como repito, a estas culturas, pero ellos también nos influencian. Entonces, no debemos nosotros ganarnos solitos el privilegio de utilizar productos, materiales, insumos de otras culturas y negar a ciertos sectores como que ellos deberían permanecer estáticos para un disfrute supuestamente folclórico para nosotros. O sea, para estamos híbridos, ya estamos mezcladitos. Bueno, yo suelo decir, mira esta, solo para a ver si es que alguien llama y podemos comentar también, no sé. Suelo decir, dicen los amigos, vamos a hacer un festival, dicen, ¿no es cierto?, una jornada, dicen, de rescate de nuestras culturas, dices que la cultura ancestral y todo eso, nos dicen, ¿no es cierto? Y el otro le responde, dice, ya, muy bien, estoy de acuerdo, esta noche chateamos por el Face, y el otro le pone, ok. O sea, están hablando de defender nuestras culturas ancestrales, pero están utilizando también un lenguaje tecnológico influenciado por otras culturas, seguramente la cultura norteamericana. Es decir, nosotros tenemos que reconocernos que somos un fruto, una construcción de muchas culturas que han influenciado sobre nosotros, Pero vuelvo a la base, vuelvo al inicio. Quien no conoce sus raíces, viene el viento ligerito, el más débil viento, lo tumba. Por eso nosotros tenemos que fortalecer nuestras raíces estudiando estos contenidos de las músicas que nos dieron origen. Bueno, y finalizamos contándoles a ustedes sobre este proyecto para entrarnos ya a nuestro primer tema y decirles a ustedes que lo que pretende Huasipungo a través de este proyecto es que nuestro público, nuestros amigos oyentes, conozcan algo más de la historia musical de nuestro país, de nuestro querido Ecuador, como lo decía Patricio, fortalecer esas raíces y conocer profundamente esa columna vertebral, valorando las formas musicales, esos instrumentos musicales y fundamentalmente al ser humano que da vida a las expresiones culturales. Y también va por ahí la identidad cultural. Sí, ya para entrar en el tema, hagamos una panorámica, ¿no es cierto? Voy a leer un fragmento de esto. Este trabajo lo hizo el licenciado Wellington Vergara, de aquí mismo, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerdo que él me convocó para hacer unas entrevistas y para hacer un documento, digamos, sobre la historia de la música ecuatoriana. Y Wellington escribió esto en base a esas conversaciones que tuvimos. Dice: quedan pocos rastros de la música ecuatoriana anterior a la colonia. Esto se debe fundamentalmente a la falta de sistemas metódicos de notación y compilación de este tipo de acervo musical. Básicamente, la caña gadúa, los huesos, los vegetales huecos y en culturas un poquito más avanzadas, las cerámicas, se constituyen en los instrumentos de soplo con afinaciones de 2, 3 y 4, 5 sonidos. Por otro lado, las pieles de los animales, ¿no es cierto?, templadas en árboles ahuecados, sirvieron para percutir, para darle forma a los bombos que nosotros conocemos. Yo te escuché una entrevista de un amigo que viajaba por América y que hablaba del bombo legüero, me acuerdo. Así es. ¿No es cierto? Básicamente hay que reconocer que las culturas afro son las que más han desarrollado la sección de percusión de nuestros músicos, de nuestras músicas, los instrumentos de golpear. Entonces decimos que desde el inicio de la colonia, fíjate lo que ocurrió cuando ya llegan los españoles, muchos vestigios de nuestras culturas se fueron extraviando, básicamente diría yo porque fueron desvalorizados por los recién llegados. Entonces es recién en los siglos 19, 20 en que los ecuatorianos vamos tomando conciencia del valor de las culturas anteriores, entre ellos de las músicas anteriores, y empezamos un proceso de investigación, como el maestro Segundo Luis Moreno. Hasta ello hay otras referencias muy puntuales de cronistas de España que hablan de que en América los indios entonaban instrumentos de soplo, de percusión, para alabar a sus dioses, pero todo estaba contaminado, esa visión del conquistador estaba contaminada con una visión del dominante, del conquistador, menospreciando a las otras culturas. Entonces, cuando ellos llegan, los españoles encierran las músicas, la música académica, la música, encierran en las iglesias, encierran en ciertos colegios, como el Colegio de San Andrés y otros colegios, donde se desarrolla la música académica y, entre comillas, van educando musicalmente a algunos de nuestros personajes, como el músico Valdeón de Sangolquí, que muy poco se conoce de él, un músico indígena, pero que llegó a escribir sinfonías. Imagínate. Un pequeño paréntesis, y por eso esto hace que solamente se entienda que la música académica es solo para media arriba. Sí. Y olvidándose que también esta música puede llegar hasta el último rincón. Por supuesto. Mientras los españoles pretendieron encerrar la música, las expresiones musicales en los templos, en los colegios, afuera la vida se seguía desarrollando, no puede morir la música, ni siquiera de los afroecuatorianos que vinieron en calidad de esclavos, ni de los indígenas que fueron esclavizados, porque la vida tiene su propia lógica. Por más prohibido que fue, la gente tocaba su música, y mucho más cuando había por ahí banda. Por supuesto, pero la banda es un proceso posterior, ya lo vamos a ver. Entonces, quiero decir con esto que la música siempre ha estado relacionada a la lucha por sobrevivir de las personas, de los seres humanos, hombres y mujeres. Es decir, en este taller vamos a ir dándole valor a aquello que pretendidamente en algún momento de la historia la gente... Yo tengo crónicas así bien ofensivas que quizás traiga un ratito para leer, que hablan de que llegaron a unos pueblos nacidos para la esclavitud. Imagínate qué indignante que es cuando uno lee esas crónicas. Pero aquí estamos ya no para quejarnos, sino para poner en valor nuestras músicas, nuestras culturas. Solamente hay que leer también los libros de Mario Godoy y darnos cuenta de ciertas cosas, como la gente, el pueblo, pues también expresaba que así como hubo rabia para unas cosas, pues acá también teníamos a gente que defendía a como dé lugar. Exacto. El espacio. Y ya para entrar en materia, no sé si les dejamos picaditos. Para empezar la explicación la otra semana. Todavía nos queda tiempo, así que vámonos con música en este instante. ¿Qué tal si dimos una introducción del Yupay Chisca, no es cierto? Sí, sí. Y aquí vamos a escuchar un Yupay Chisca. Creo que lo escuchamos y luego conversamos. ¿Quién lo interpreta? Esta grabación la hice yo, tocando el pífano. Para tratar de buscar el sonido original de este Yupay Chisca del Salve, Salve, Gran Señora. Beep, beep. Patricio, ¿quién le acompañó aquí? ¿Usted que usted toca el pingullo? Sí, es el pífano. Ah, pífano. Es una especie de quena con caña, ¿no? Ajá. Facilita mucho la interpretación y además... ¿Y el tambor? El tambor es el trabajo de una compañera, Elenita Pinto. Ya. Ajá. Respecto a lo que acabamos de escuchar, quisiera leer un fragmento, no sé si luego le tomamos una foto para él, porque me parece que es un documento muy importante. Se llama Dos Melodías Precolombinas, es un recorte de prensa escrito por el señor segundo Luis Moreno, imagínense la eminencia, el domingo primero de agosto de 1982 en el suplemento cultural del diario El Comercio. Él le titula Dos Melodías Precolombinas, Salve, Salve, Gran Señora y Los Yumbos. Dice, esta melodía es del estilo indígena puro, en el apéndice de las actas del Congreso de Americanistas, dice que apareció este Congreso de Americanistas celebrado en Madrid en el año 1881, allí figura como Yaraví, dice, equivocadamente, y es, lo transcribe el señor Juan Álvarez en su obra Orígenes de la Música Argentina, imagínense. Está en el compás de 3x4, dice, también equivocadamente porque dice el maestro que debe ser en 6/8. Debo hacer notar, dice siempre el maestro, que han procedido con ligereza y por eso han sufrido graves equivocaciones quienes clasificaron de yarabí esta melodía. El título mismo indica que fue un canto sagrado, yupa y chisca, que significa agradable, venerable, digno de toda alabanza, además implica agradecimiento, yupaychani. Y esto no podía referirse sino a la divinidad o al Inca que era tenido por persona divina. De todas maneras, dice el maestro, es indudable que desde los primeros tiempos de la dominación española ha debido ser adaptada esta melodía como plegaria a Salve, Salve, Gran Señora, Salve, Emperatriz del Cielo. Y a propósito de ello, yo traje la siguiente versión, porque es obvio que la dominación española tomó melodías indígenas, ¿no es cierto?, y les cambió el texto, digamos, para que nuestros antepasados sigan cantando la misma melodía, pero esta vez alabando al nuevo Dios que había llegado, a Jesucristo. Quizá un poco también de no apartarle a su gente. O sea, si había esa negativa de que esto no quiero escuchar, esto no en Ajá. mis oídos, pues de alguna forma también llegaron a decir no. O sea, no hay vuelta que darle, la gente le gusta, entonces hay que adaptar y tratar de arrasar más gente. Yo quería, antes de escuchar esta canción, Patricio, hay un mensaje de CR Creativa Cultura. No le reconozco mucho al personaje, pero dice, mi estimada Laura, un abrazo a Patito, gran maestro y amigo de la cultura. Muchas felicidades por la entrevista. Muchas gracias. Que lo hacen a través del Facebook, redes sociales, ¿no es cierto? Sí, también los compañeros. Son los compañeros que conforman el Ensamble Nacional de Danza, que trabaja aquí en la Casa de la Cultura, a quienes les tuve la oportunidad de darles un taller también. Un abrazo para todos ellos, con su director incluido. Laurita, yo quería que en esto de los yupa y chiscas, que ahora escuchemos la versión ya. Si bien escuchamos la primera versión con pífanos, ahora escuchemos ya la versión adaptada por la colonia española, digamos, como Salve, Salve, Gran Señora, la que se escucha hoy día. Yeah. Sí, estábamos escuchando entonces ya la versión adaptada, y pero hay que reconocer un valor. No se trata de estar peleando entre culturas, ¿no es cierto? Sino así que es. Si bien la cultura que llegó a nuestro país a colonizar, digamos así, destruyó el texto original de esta, si tenía texto este canto, este Yupa y Chisca de alabanza a los dioses de nuestros antepasados, para adaptarlo al Salve, Salve, Gran Señora. Pero ¿qué permitió? Yo digo, ahí viene el otro lado. Permitió que esa melodía se conserve a través del tiempo, ¿no es cierto? Sobre todo, Patricio, también es la cuestión de los procesos, aparte de eso, ¿no? Así como la música ecuatoriana ahora, los jóvenes le ponen un rock, le ponen un jazz, le ponen eso. Significa que también estos procesos fueron un poco así, ¿no? Le voy adaptando al joven para que comprendan lo que hubo hace 40, hace 30, hace 20 años, ¿verdad? Por supuesto. Como decíamos, la cultura no es estática, está en constante transformación. Cuando yo entré a este estudio era una persona y cuando salga seré otra, más nutrida con todo lo que hemos conversado. Y después me quita florilegio. No, de ninguna manera. Yo tengo miedo de estar aquí, por eso me suelo atrasar. Yo me suelo atrasar con frecuencia, pero ahora llegué más tempranito para que no me hable. ¿Qué pasó, Pato? Nuestro maestro, diríamos nosotros, que nos acompaña siempre en el conocimiento musical, ¿no? A todos los comunicadores. Entonces son parte fundamental, son nuestros pilares, diría yo, para nosotros poder explicar cosas como estas, ¿no? Y yo decía, bueno, en definitiva, Salve, Salve, Gran Señora, ¿qué es? No era un yarabí, nos decía el maestro Segundo Luis Moreno. Es una tendencia danzante, nos decía usted, por ejemplo. Sí, está más cercano al danzante. Ya la próxima semana, el lunes, les invito, les dejo picados, ¿no es cierto?, que se acerquen a la radio para escucharnos y hablar del danzante y del yumbo. Sí, claro, miren, esa es una propuesta chévere que siempre la hacemos, pero ustedes no nos paran bola, como pueden decirse los jóvenes ahora. Les decimos, vengan, dese cita. Los estudios de la radio están siempre abiertos para recibirles a ustedes. ¿Quieren compartir con nosotros, estar aquí en los estudios de la radio? ¡Venga! Nosotros nos sentiremos muy contentos de que ustedes puedan estar cerca de nosotros, poder conversar, de dónde viene, qué le atrajo. Pues sería fantástico tenerles aquí en la radio. Sí, sería maravilloso. Esa sería la fresa. Los sueños de Florilegio Musical Ecuatoriano han sido no solamente quedarse aquí en los estudios, sino salir. Y hay dos ejemplos. Hicimos el festival Florilegio Musical Ecuatoriano por dos ocasiones. Uh-huh. Esperamos en este año hacerlo. Quizá nos hubiese gustado mucho hacerlo en este periodo del cumpleaños de la radio, que es este primero de mayo, ¿no? Entonces, pero nosotros no perdemos la fe y la esperanza, porque siempre decimos, no es un solo día dedicado a, sino que tenemos todo un año para contarles y decirles que la radio cumple años. Sí, Laurita, yo siempre muy agradecido de la radio, al menos con este espacio, mira, para contarles todos estos recortes, de estas travesuras, de estas cosas que uno anda recopilando, investigando, pero uno no puede guardarse, ¿no? O sea, ¿investigar para qué? Para ser, para contar, para compartir con la gente y para disfrutar de la identidad cultural de nuestro país, para disfrutar como somos, y eso nos permite la radio. Yo siempre digo Yupaychani, muchas gracias, muy agradecido. Calla cama, como decimos, sí. Calla cama. No, hasta mañana, lunes caman. Lunes caman, les voy a decir yo. Muchas bueno, gracias. Amigos, amigas, quiero decirles a ustedes que hoy hemos conocido algo más del Yupaychisca, que tenía, nos decía, parecido al danzante. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tan, tan. Y además con misquilla, por favor, ya vamos a decir esos términos con Sánchez, misquilla. Sí, entonces, para nosotros, en el próximo lunes estaremos abordando ¿qué? El yumbo y el danzante. El yumbo y el danzante, quizás, si es que alcanzamos los dos, si no nos quedaremos con uno, pero de antemano vamos con el yumbo y el danzante, que son un poco parecidos, parecidísimos, diría yo, son familia. Son muy familiares. Muy familiares, así que, bueno. Con esto quiero decirte, Patricio, muchas gracias por venir con nosotros, recordarles a nuestros amigos que este será uno de los segmentos que los estaremos escuchando cada lunes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos que este segmento lo escucharán en español, como también en Quichua, Ecuador, Quichua, Runa, Cunapac, Taqui, Huipachi,